Ciudad Campo, la realidad del campo sin olvidar que somos ciudad. Bueno, yo he traído, digamos, productos prehispánicos que ha existido y que sigue existiendo hasta el momento, ¿no? Nosotros consumimos eso, ¿no? Como la papa, que es muy nativo, así, con todas sus variedades. La quinoa, que es un alimento de oro, ¿no? Para los incas ha sido, para nuestros ancestros igual. La cañagua, la papaliza, la oca, que nosotros consumimos mucho, ¿no? La oca, más que todo en época de cosecha, que es un alimento como un manjar para nosotros, ¿no? Porque lo soleamos y lo preparamos con lechón, o hacemos guatía, que se hace en el suelo, ¿no? con piedritas o con pulpas, nosotros decimos, con eso, ¿no? Entonces es una cosa así muy deliciosa. Se me abrió el apetito. Pero antes de que se me abra el apetito, voy a tratar de conversar con ella, que hace un montón que no la veo, ya la extraño. Bienvenida a Ciudad Campo, Voces que Nacen de la Tierra, estimada Machi Romero. ¿Cómo estás con tu columna Limonchi? Hola Matilde, sí, tanto tiempo. Qué bueno volver ahí a estar en comunicación. Pasó mucho tiempo. Sí, che. Sí. Fueron muy largas las vacaciones. Fue sin querer. No, nos apremió entre el cobicho, las vacaciones, el trabajo y los encuentros, negra. Sí, ahí justamente abrimos este bloquecito, el último de Ciudad Campo, compartiéndote un poquito de, bueno, lo que tenía para decir Emiliana Quispe de Bolivia, del movimiento Mujeres Creando, en donde es cocinera y es conocida como la anti-chef. Así es maravillosa Emiliana. Mira, qué bueno, la voy a buscar, voy a escucharla, gracias ahí por esa compartida. Sale Radio Deseo, sale de Bolivia, sale ella. Ahí va, buenísimo, bien, ahí vamos a conocerla. Y mira qué justo, porque hoy cuando pensábamos en salir con la columna de nuevo, se nos iba agosto y yo tenía pensado para este mes hablar un poco de eso, ¿no? De el alimento que viene de la tierra, de esa simpleza que ella nos acaba de compartir, porque todos los alimentos que mencionó, alimentos que consumen ahí en su lugar y todos así como muy simples, ningún empaquetado, ¿no? Como de la tierra al plato, como se dice. Así que a eso quería hacer mención hoy, como recordarnos esa gratitud, esa maravilla que a mí me pasa cada vez que veo ahí una planta creciendo de la tierra, como no dejo de maravillarme de que de ahí nace el alimento, ¿no? Nace de la tierra. Y invitarnos a eso, a volver a conectarnos con esa nutrición que va mucho más allá de un modismo, porque también pasa, ¿no? Sino esa simpleza que ahí está realmente lo nutritivo. Mientras más cercano estoy de donde viene el alimento, más nutrientes voy a incorporar. ¿A qué me refiero con esto? Que un alimento recién cosechado nos aporta la mayor vitalidad. Y esto es algo que lo venimos charlando bastante con muchas personas en consultas y en diferentes encuentros, que cuando nos ponemos a hablar de la alimentación, es algo que pasa mucho en invierno también, como que comemos menos crudo, ¿no? Entonces como que sí hay muchos colores a veces, muchos nutrientes, pero esa cuotita de vitalidad por ahí como que está faltando. Y hablábamos de eso, de que la mayor vitalidad es mientras más cerca está la cosecha. Si, bueno, puedo ir a una feria en donde sé que vienen pequeños productores que han cosechado por lo general la noche anterior o esa misma mañana, la tarde anterior, perdón, o esa misma mañana, sé que va a ser un alimento mucho más vital que aquel que puedo conseguir por ahí en un supermercado, que pasó por cámaras y demás. Entonces invitarnos a eso, a reconectarnos con la tierra, si tengo un pedacito de tierra, aunque sea una hoja verde, que es lo más fácil, lo más simple, pero de repente en mi plato estoy teniendo un alimento con la máxima vitalidad, más allá de todo lo demás que voy a incorporar en el día. pero esa simpleza de le agrego un romero, si tengo en una maceta un aromático, un romero recién cosechado, un orégano recién cosechado, una chicoria. Yo siempre menciono las hojas verdes porque es lo más rápido y generoso para cosechar, uh-huh. porque las corto al ras y ellas les dejo la raíz en la tierra y vuelven a crecer. Entonces de repente, no sé, me hice un guiso, pero le agrego, qué sé yo, un poquito de orégano recién cosechado, un puerro recién cosechado, y le estoy subiendo muchísimo la vitalidad al plato. ¿Se entiende por dónde va? Totalmente. Y bueno, tiene que ver un poquito justamente con lo que hay en cada momento del año, cada estación, de los propios producciones de la huerta, ¿no? Total, tiene que ver con eso. Y yo siempre menciono que el alimento de estación no solo es el más barato porque hay más oferta, sino también es el que tiene la máxima vitalidad. Es como que mi cuerpo está preparado para recibir lo que me va a ofrecer ese alimento en ese momento, como decir el cítrico en el invierno con toda la vitamina C, como decir las frutas acuosas en el verano, una sandía, un melón, que también necesita más hidratación en verano. Mm-hmm. Entonces siempre lo que es recién cosechado, más cerquita a la cosecha, lo que es del momento, es lo más apropiado para el cuerpo. Y incorporarlo en la medida que pueda. Si de repente, no sé, tengo ahí un limonero cerca, me tomo un juguito con limón o le agrego unas gotas de limón al plato y ya estoy subiendo muchísimo el valor nutricional. O esto, de repente tengo llantén o diente de león en el patio, si no tengo huerta, también. Son hojas que son comestibles y de repente, como son así amarguitas, cortadas chiquititas, quedan bien arriba de cualquier plato. Como para darle un gustito, pero siempre pensando en esto, en lo que me va a aportar a mi cuerpo en tan pequeña proporción. Uh-huh. Hay gente que lo mastica tipo como pasto y después no lo tragan, pero se tragan todo el juguito, como que lo regurgitan en la boca y escupen la fibra. He visto muchos casos, personas que están así como queriendo aplicar mucho hierro a su cuerpo, mucha proteína, suelen usar esto del chicle de pasto, que se le dice. Mira vos. Sí, sí, funciona. Es como un guanaco, ¿no? Sería, claro, una especie sí. de guanaco. Claro, tal cual. Es como un gusto raro, pero bueno, estoy aportando nutrientes. Entonces, eso es lo que voy, como aportar poquito, estando así como pillo, a que estoy aportando vitalidad, más allá de si encaja o no en la receta. Uh-huh. Como ponerle un plus arriba del plato. Y bueno, para no perder esa conexión y cada vez acercarnos más a eso, a meter un ratito las manos en la tierra, conectarme ahí con esa belleza y esa simpleza de que están haciendo todo el tiempo el alimento de la tierra. Y eso es algo que yo agradezco y que me maravilla siempre. Y hay mucha información sobre esto, las que se les llaman las malezas, que son comestibles, como si alguien quiere investigar, hay mucha info sobre eso. Hay imágenes también que como que resumen en imágenes todo esto que les cuento, que hay fotos de una cámara que se llama Kirlian, que es como que esta cámara puede fotografiar como el campo electromagnético del alimento, o sea, el flujo de energía. Entonces fotografían un alimento recién cosechado, uno crudo, uno cocido. Entonces ahí en la imagen se puede ver esto que yo le llamo la vitalidad, la energía como en colores del campo electromagnético. Y sirve mucho, ¿no? Porque por ahí en una imagen puedo como registrar más rápido que como leyendo demás y funciona mucho. Yo lo he usado en talleres, como que la imagen de no sé, por ejemplo, un tomate crudo recién cosechado con uno cocido cambia, como que baja la vitalidad. No es que no incorporo nada, no quiero decir con esto que no incorporo nada, pero la importancia de que en mi día haya algo crudo, y si hay algo recién cosechado, mejor todavía. Bien, apuntar ahí, Negrita. Sí, totalmente, a lo fresco, a lo que está cercano a nosotros. Lo que esté ahí cerquita, aunque sea una aromática. Vieron que por ahí suele haber en muchas casas que lo usan como protectora, a la entrada de la casa un romero, o porque les gusta tenerlo, les gustan las florcitas, esta época que está florecido. Entonces, empezar a incorporarlo, de a poquito, a irlo trayendo al plato. Me gusta, me gusta. Me gusta. Bien, sí. Se va acercando a la casa, digamos, ¿sí? Sí, cada vez más. En un mes, bueno, llega hasta la puerta. El mes siguiente se acerca a la cena, y así hasta el plato. Bueno. Tal cual, Machi, de a poquito. Si bien teníamos pendiente justamente todo lo que nos compartiste respecto a valorar que nos da la tierra misma en este agosto especial de la Pachamama, te saco ahí un poquito de libreto. Hoy hicimos un programa sobre movimientos sociales y también tiene su lucha la alimentación saludable, ¿no? Hace muy poquito fue aprobada la ley de etiquetado frontal contra los ultraprocesados. Ahora se reglamentó y esperemos que prontamente sea ejecutado y que se vea en la práctica también. Ayer ya tenía que estar. Sí, total. Sí, ya debería empezar a circular. Así que vamos a estar ahí atentos a ver cuándo empieza a aparecer. Y está bueno porque en todo el debate anterior la gente ya está informada, ya sabe que va a salir, como que siempre los debates traen eso, ¿viste? Como que nos anticipan. Entonces somos varios los que ya estamos atentos a que eso suceda. Y eso está buenísimo porque tiene que ver con nuestro derecho a elegir la información siempre. Sí. Así que yo siempre les cuento que acá en Uruguay ya, desde que llegué, ya funciona y está bueno porque te da una información ahí en el momento de levantar el paquete. Bueno, entonces empiezo a buscar un poquito más, me lleva a leer, ¿viste? Leer qué tiene ese alimento, entonces está bueno. Bien, bien, bien. Bueno, nos quedamos ahí mirando al país vecino y poniendo la lupa sobre lo que pasa en Argentina. Machi, sí, total. Un gustazo como siempre y bueno, vamos a ver si nos escuchamos más seguido también. Sí, por favor, sí, Machi. Sí, total. Muchísimas total. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, chiques. Te esperamos próximamente por este mismo medio, ya que va este a pasar canal. Un tiempo, sí. Va a pasar un tiempo a que te volvamos a tener presencialmente. Bueno, muchas gracias, que tengas buen día, gracias. Buenas tardes. Gracias a ustedes y que tengan ahí un buen cierre. Abrazotes. Otro grande. Abrazo. Chau, chau.